llevo tanto tiempo diciendo que te quiero y tú siempre me has dicho mil cosas sin razón. A mí nada me importa, que pase lo que pase, yo siempre te he cumplido por este gran amor. Las horas con los días con los meses con los años reflejan mi pasión. ¿Para qué te quiero? Cosa que te preguntas, pregunta al mundo entero que asiste a mi razón. ¿Para qué te quiero? Se acabó mi esperanza. Un saludo muy especial a los amigos de TGD 1070 AM. Bueno, tengan las mejores de las mañanas y les deseo un buen programa. Muchas gracias por transmitir esa música que a todos nos gusta cada día o cada especial. En especial un fuerte abrazo para padre e hijo Shikara. Gracias por hacer historia dentro de la radiodifusión de Occidente. Y pues les enviamos un fuerte abrazo desde la ciudad de los eternos celajes, Santa Cruz del Quiché. Soy Julio Zuleta de Radio Caracol. Hemos escuchado la participación de Onelia Sosa en el programa Remembranzas TGD, donde estamos platicando datos importantes de los grandes compositores de Guatemala, como otro de ellos, también Paco Pérez, que nació un 25 de abril en Huehuetenango en 1917. Más tarde se traslada con su familia a Quetzaltenango, donde trabajó como cantante y declamador. Llegó a debutar en el Teatro Municipal de esta ciudad de Quetzaltenango. Después formó el trío Quetzaltecos, junto a Manolo Rosales y José Luis Álvarez. Ya como solista, compuso la más famosa de sus creaciones, Luna de Xelajú. Además de músico, se declaró como actor de teatro y de cine. Paco Pérez, que muere en 1951. Otro de los grandes compositores, Guillermo de León Ruiz, que nace un 10 de febrero en Coatepeque en 1946, desde los 7 años empezó a interpretar marimba y se integró al conjunto de su señor padre. Pues de esta marimba se llamaba Reina Coatepecana, quien luego se llamó también Estrellita del Sur. Su infancia y adolescencia transcurrieron entre presentaciones en las que acompañaba a su señor padre, y dentro de sus melodías se encuentran Las chancletas de Nayo Capero, En Cuilco me enamoré y Bailando con la Llorona. Otro de los grandes también, ya conocido por ustedes, es Lester Godínez, que nace un 29 de marzo en Taxisco, en el año de 1953, Taxisco, Santa Rosa. Además de compositor e intérprete de marimba, se ha desempeñado en la decencia, producción, dirección e investigación de este instrumento que es la marimba. Ha trabajado precisamente para enaltecer y evolucionar y proyectar nacionalmente e internacionalmente a la marimba y del marimbista. llegó a crear el concepto de marimba de concierto en 1970, que le ha hecho merecedor del reconocimiento de dignificador de nuestra marimba. Continuamos con la parte musical a través del programa Remembranzas TGD. Bueno, pues ha participado esta mañana también la tripulación en el programa Remembranzas TGD. Fíjense ustedes que, hablando de los compositores, Ferrocarril de los Altos, que compuso Domingo Betancourt, es un Fox Marcha, que se compuso en 1930 en honor a la inauguración del ferrocarril eléctrico de Los Altos en la ciudad de Quetzaltenango y que viajaba hasta San Felipe Reu. Para ese entonces el ferrocarril era el único en su clase en la América Latina. Y hablando de composiciones, la melodía En Cuilco me enamoré, que es de Guillermo de León Ruiz, fue un tema creado para el compositor Elmo Cupertino Sánchez, originario de Cuilco, quien le habla y es a este pedido el maestro de León que le dedica esta melodía en honor a su pueblo. Así también Noche de Luna entre Ruinas, que es de Mariano Valverde. Esta bella composición nació y se llegó a crear luego de que el terremoto de San Perfecto en abril de 1902 destruyó la ciudad de Quetzaltenango. El maestro Valverde se sintió muy conmovido al recorrer el área y ve la destrucción, y fue así como surge el tema de Noche de Luna entre Ruinas. Otra de las grandes composiciones en marimba es esta que vamos a escuchar a través de el programa Remembranzas TGD, y su compositor le puso El Poder del Amor. En el área de la radio, la presencia de TGD, la voz de Occidente, en sus hogares, centros de trabajo, eventos culturales y sociales, desde 1947, ha sido y será su mejor compañía. Jugando con el balón, los once del Xelajú se juegan el corazón, por ese es su Xelajú. Coraje sin discusión, lo mismo para ganar, igual que para perder. Arriba mi Xelajú, muchachos de voluntad, a luchar por el galardón, ra, ra, ra, sin perder la fe de campeón, ra, ra, ra. Así lograremos triunfar, también demostrar nuestra gran calidad. Nuestra meta será el laurel del honor al ganar o perder, al saber defender con audacia y amor nuestro gran Xelajú. Campo se cuestará con nosotros también hasta el triunfo final. Del principio hasta el fin debemos luchar con audacia y valor. La victoria será el premio mejor de este gran batalla. Meta será el laurel del honor al ganar o perder, al saber defender con audacia y amor nuestro gran Xelajú. Campo se cuestará con nosotros también hasta el triunfo final. Del principio hasta el fin debemos luchar con audacia y valor. La victoria será el premio mejor de este gran batalla. Los once del Xelajú, se llama esta composición que nos ha interpretado Onelia Sosa. Y claro, fue para complacer a don Emilio del Rosario Castro Luarca, que nos está sintonizando en el condominio Villa Victoria, zona 8, Quetzaltenango. Está escuchando el programa don Emilio del Rosario Castro. Pues fíjense que también vamos a recordar que Everardo de León compuso el son El Grito, Everardo de León Cifuentes. La letra es de José Ernesto Monzón. Es un son champín que resalta la identidad cultural del guatemalteco y estimula el fervor patrio, invita a dar un grito eurótico de nacionalidad. Otra de las composiciones de Guillermo de León Ruiz son las chancletas de Nayo Capero, que surgió como una broma hacia Bernardo Enríquez, amigo del autor y a quien le decían Capero, porque hacía capas de hule. Y un día, mientras interpretaban melodías en un restaurante en la capital, recuerdo muy bien que era en la 18 calle, ahí en el Zócalo, apareció Enríquez en estado de ebriedad y sin zapatos. Solo tenía un par de chancletas de hule y al subir las gradas dejó tirada una de ellas. Todos empezaron a reír y fue ahí donde nació la melodía Las Chancletas de Nayo Capero. Otra de las composiciones también, Luna de Xelajú, de Paco Pérez, vals popular que instituye una de las piezas más importantes de Guatemala. Fue compuesta en 1944 y está inspirada en un amor no correspondido del autor, Eugenia Cohen, o también se puede leer Eugenia Cohen, una morena de dulce mirar que se trasladaba y se trasladó precisamente a vivir a México. La tristeza de su ausencia lo llevó a crear esta bella melodía, Luna de Xelajú. Por una morena, dice la canción. Bueno, vamos a seguir con ustedes cuando son las 9:09. Vamos a complacer a través del programa Remembranzas TGD. Al pasar por las majadas, yo vi una sanjuanerita de los ojazos muy grandes y de la boca chiquita. Era tan chula la estía que me dejó enamorado, y yo siempre le esperaba cuando venía del mercado. Sanjuanerita preciosa, llena mi boca de miel, ya que a cambio de tus labios Dios te puso un clavel. Ay, ay, ay, Sanjuanerita, si me llegas a querer, viviremos en tu pueblo cuando seas mi mujer. Marian Corzo nos ha interpretado de Neta Monzón La Sanjuanerita a través del programa Remembranzas TGD. Bueno, pues hablando de composiciones, fíjense que El Rey Quiché es un son también de Daniel Hurtado, son típico, cadencioso, reconocido como emblema de las comunidades de guatemaltecas, donde se aprecia, se valora y promueve la marimba. El Rey Quiché, de Daniel Hurtado. Otra de las composiciones, Mi Bella Guatemala, de Germán Alcántara. Mazurca es una mazurca en la que el maestro expresa el amor, el orgullo de su país, identifica a Guatemala y a los guatemaltecos, tanto en el territorio nacional como en el extranjero. Germán Alcántara también es creador de aquel hermoso vals que es una inspiración, llamada La Flor del Café, que también la hemos escuchado en diferentes oportunidades. Es el programa Remembranzas TGD. Estamos saludando a don Alfredito Godínez, que siempre nos presta su sintonía, doña Amandita Palacios, también a Martita Palacios, y para los amigos de el condominio Villa Victoria en zona 8, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Vamos a complacer con mucho gusto a través de Remembranzas TGD. Hey, ¿qué tal amigos de TGD? Soy William CCC, host de un podcast, y quiero enviarles un cariñoso y especial saludo desde México de parte de Cuéntame una historia, disponible en Spotify y Anchor, y aprovecho para invitarlos y sigan en sintonía del programa Remembranzas TGD. Bueno, pues hemos escuchado con Julio Cáceres, Por si no te vuelvo a ver. Vamos a continuar con el programa Remembranzas TGD, pero fíjense ustedes que muchos compositores de Guatemala fueron enviados por el presidente de turno, Manuel Estrada Cabrera, a diferentes giras por la Unión Americana. Y uno de ellos fue Gabriel Hurtado, que nació un 11 de diciembre del año 1909, hijo de Toribio Hurtado y de doña Paula de León. Gabriel Hurtado era llamado el Stratus guatemalteco, y esto por la calidad y la técnica que desliza al interpretar la marimba. Viajó, como les dije, a Estados Unidos, Europa y también en el buque Elder con sus hermanos. Ofrecieron conciertos en España, en México, en Estados Unidos, en Europa. De sus composiciones hay tantas: San Miguel Totonicapán, el son Las Comadres, La Ausencia, el son El Canteleño, la melodía Occidental. Él muere en Quetzaltenango un 15 de agosto de 1945. Dentro de sus viajes se inspiró en algo donde él estuvo y le admiró: los puentes de París.

ella tranquila, dulce madre mía, tu descanso eterno está allá con Dios. Madre idolatrada, que estás en el cielo, ruégale al Señor por tu hijo, madre mía. Me diste la vida, madre de mi alma, por eso te canto con todo el corazón. Madrecita linda, que estás en la gloria, hoy por ser tu día, te regalo esta canción. La vida, madre de mi alma, por eso te canto con todo el corazón. Madrecita linda, que estás en la gloria, hoy por ser tu día, te regalo esta canción. Duerme, madre mía, la voz de Hugo Leonel Bacaro y la marimba Chapinlandia, con melodía del cual hemos tenido el gusto de complacer a doña Rosy y Popá, que nos sintoniza en la zona 1 de Quetzaltenango. Saludos también de parte de Julio Menchú y de Miguel Ángel para don Jesús Menchú, que este sábado estará celebrando sus 75 años de vida. Bueno, pues esta mañana hemos tenido el gusto de platicar datos importantes de nuestros compositores, también de nuestra marimba, ya que el próximo lunes se estará celebrando el día de nuestro instrumento nacional, la marimba, que nuestro conjunto de marimba está compuesto por 9 elementos, que en la marimba grande está el primer pícolo, está el primer triple, luego centro armónico y luego el bajo. También está el contrabajo, la batería, y en la marimba pequeña el segundo pícolo, segundo triple y bajo tenor. Así se compone nuestro instrumento nacional, la marimba. Gracias por su sintonía de nuestra marimba. Hay muchísimo que hablar y de nuestros compositores, pero lo vamos a hacer los próximos jueves, platicando de datos importantes y las marimbas de la ciudad de Quetzaltenango, principalmente de las que han participado en los ensambles en el Teatro Municipal de Quetzaltenango, como la marimba Princesita, la marimba Valle de Occidente, la marimba del señor Ventura, no recuerdo cómo se llama la marimba, pero conjuntos que han participado en el Teatro Municipal de la ciudad de Quetzaltenango. Mientras tanto, muchas gracias por esa sintonía. Si no escucharon el programa, lo pueden hacer en la plataforma Spotify, Programas de Raúl Chicará. Reciban ustedes ese cordial saludo de la señora Cleo en la parte musical, auxiliada por nuestro director Emerson de León. Y mientras tanto, hagamos lo posible por ser muy felices. Nos vamos con la inspiración de Mariano Valverde.